días en la vida, para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El segundo de esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu falsa sonrisa y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo eso aprendí. Que hay dos días en la vida para los que no nací. Hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Tu sonrisa, descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto. Compraste mis sentimientos y en tus labios me perdí. Y en tus labios me perdí. Hay dos días en mi vida, nada más. Me engañaste y por tu culpa yo creí morir. Hay dos días en la vida, caballero. Celia Cruz en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Dos Días en la Vida. Pues hablando de Quirio Cataño, de su origen, como les decía, no sabemos muy poco. Sabemos así como de su llegada a Guatemala. Muy probable, pasado por Sudamérica, algunos se atreven a fijar de su nacimiento en Génova, Italia, de la familia de los Cataneo. Otros lo ubican en Portugal y alrededor de los años 1560 a 1570, de los datos más ciertos que existe en el acta de matrimonio con Catalina Mazariegos en el año de 1580. Fruto de este matrimonio nació un hijo, Jerónimo, quien ingresó a la vida religiosa, muriendo antes que sus padres. En la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, llegó a fundar uno de los más prestigiosos talleres de arte y de oficios de la época. Ejercía de maestro de artes y bajo su influjo se formaron brillantes artistas, al mismo tiempo que colaboró en diferentes proyectos religiosos y en este sentido muchas obras llevan su autoría. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros,

participación de Luis Alberto de Paraná, hemos escuchado La Malagueña y fue para complacer a Claudia Tuc. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán y la enfermera profesional Lourdes Zapón, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Bueno, pues esta mañana estamos platicando datos importantes de Esquipulas. Fíjense que la fe mueve montañas. Está por acá platicando de lo que es el templo de Esquipulas. Lejos han quedado los viajes en tren, caminatas que realizaron los abuelos en tiempos viejos, de más apacibles y seguros, naturalmente, porque antes había más tranquilidad. El tren era factor importante para llegar a Esquipulas en aquellos años, de la capital a Zacapa y de ahí hasta Chiquimula. Luego seguían en camionetas hasta Esquipulas, la vía de Esquipulas. Las costumbres, pues, han trascendido y tradicionalmente se realizaba cuando era por primera vez, llegaban un peregrino a Esquipulas, casi las costumbres ya han desaparecido y únicamente han quedado en la memoria colectiva de los abuelos que aún cuentan las vivencias que cuando era por primera vez los ponían a bailar allá en la Cruz del Milagro. Un dato muy importante. En los alrededores proliferan las ventas de recuerdos como bolsas y sombreros adornados para obsequiarles a los amigos o a los familiares. La imagen del Cristo de Esquipulas, del artista portugués Quirio Cataño, pues que fue quien lo buriló, lo que hoy es precisamente en este lugar, Antigua Guatemala, llamado el Valle de Panchoy. Ahí tenía sus talleres Quirio Cataño. Jamás se imaginó la proyección de fe que alcanzaría dicha imagen en la feligresía católica de Guatemala y en otros países del mundo. El templo de Esquipulas es uno de los más nombrados por los católicos en América Latina y durante este mes de enero, este lugar de Esquipulas es insuficiente para poder albergar a centenares de peregrinos que visitan Tierra Santa de Guatemala, Esquipulas. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer nuevamente a Claudia con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desespero, y tú desespero, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, con la participación del trío Los Panchos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de las caravanas y los viajes en tren, ya hace muchísimos años, para los niños de aquellos años, pues más o menos el viaje en tren a Esquipulas era algo inolvidable. Todo principiaba la mañana de aquel 13 de enero cuando se abordaba el ferrocarril de la estación central a las 7 de la mañana y todo estaba ya completamente listo para emprender la marcha porque la salida era puntual. Las viejas máquinas principiaban a caminar rumbo a los llanos de Gerona para ir pasando por la aduana hasta llegar a la primera estación que era La Ermita. Ahí se subía otra buena cantidad de romeristas, luego de ellos se apreciaba a la altura desde el Puente Viejo de las Vacas, ahora llamado Puente Belice, para después internarse al tren en las montañas y hacer otra parada en El Fiscal. La alegría de los romeristas era contagiosa y los vendedores y vendedoras de alimentos principiaban en dicha estación, quienes los viejos abuelos de aquella época, de los de la tercera generación, estarán recordando que aquellos huevos duros con tortilla, llamados en aquellos años blanquillos con tortillas dobles, principiaban a pasar, así como las tortillas con gallina y el cafecito caliente. La caminata era larga porque el tren salía a las 7 de la mañana, como ya se había indicado, y llegaba a la estación de Zacapa pasado al mediodía. Y ahí se transbordaba en el otro ramal desviario que se los llevaba precisamente hasta Chiquimula. Ya en Chiquimula terminaba el tren para agarrar camioneta hasta la estación. Llegaba el tren y posteriormente por carretera de terracería hasta la villa de Esquipulas. Pero la realidad de todo esto era que esos viajes en tren fueron completamente inolvidables. Las recordadas tortillas con gallina, tortillas con huevo, 5 centavos. El vaso de café, 3 centavos. Aquella época era una maravilla porque todo estaba en los bolsillos de los que viajaban rumbo a la vía de Esquipulas, a la veneración del Cristo Negro que lleva su nombre. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también ya tenemos el corte comercial y luego regresamos con ustedes. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo,